Decirte fue una estupidez total, un paso más allá del bien y el mal, una tormenta de dolor, una historia de terror, un sueño. Creyé en ti y después dijiste adiós.